Esta semana, trabajadores del Teatro Colón, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, realizaron un acto y un concierto público en la puerta del teatro para dar a conocer el hostigamiento que sufren a través de una demanda judicial iniciada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra los trabajadores y delegados de la Junta Interna, y esta demanda es por la suma de 55 millones de pesos en represalias por acciones gremiales realizadas. En el acto, decidieron dejar suspendida la agenda de actividades del Colón para este año en espera de una solución por parte de la justicia. Hablamos con el doctor Sebastián Alanís, representante legal de los trabajadores del teatro, y esto nos decía. Teniendo en cuenta, o por lo menos lo que teníamos en cuenta, era el desarrollo de la asamblea que se desarrolló hoy por la mañana y la decisión que se iba a adoptar en ese marco. Básicamente, preveíamos que, como así lo resolvió, que la asamblea iba a disponer en la continuidad del cese de actividades, y con esto, digamos, se cierra la posibilidad del comienzo de la temporada del año 2011 del Teatro Colón. Entonces, frente a eso, teníamos que darles garantía, digamos, a los trabajadores de que no iban a ser sancionados, nuevamente como lo hizo con aquellos que participaron en los actos de fin del año pasado. Y al inicio de esa causa tan absurda que a través de la cual se le reclaman 55 millones de pesos. Por otra parte, desde el gobierno de la ciudad se intentó deslizar la información que hablaba de supuestos infiltrados en la asamblea, y sobre esto también se refirió el abogado de los trabajadores. En los últimos, digamos, en las últimas horas el gobierno ha dicho, digamos, que en esa asamblea participaron personas que no eran del teatro, y acá hay que aclararle al gobierno que, previendo ese tipo de comentarios, en la asamblea estuvo presente un escribano, en el cual constató, digamos, a cada una de las personas presentes, como así también a quienes votaban la decisión del cese de actividades. Tenemos acreditado que han participado más de 300 personas pertenecientes a la planta del Teatro Colón. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.